31 de agosto 2019. Calma y agile diputación permanente meyas nahti u os sutukil u gelel u meyas le pleno te uyas habl meyas constitucional de 62 legislatura le kahtuk en el 16 de julio tak 31 de agosto. Yetelu dios botikil tutsao le diputada PRI Lila Frías Castillo yetelu diputada PAN Víctor Sánchez Roca u chikutak pahlo tile mesa directiva tile yas habla. Beisham hoxak a holbil Let's ibil hunilwa oficio tushtan tumenuhalache clumen tushkuyalik bukatak in upashma taktuk in el 30 de julio tilejaba. Beisham, let's ibil hunile mola y secretaria del administración del finanzas firmar tan tumenuhol popil orga rosas moya tushkutsaik a holbil bukatak in choku tushtal ti tumenuhalache el México tuyola ramo 33 tialut oshik tiu 106 mectan kajiro clumen y siluk inilo uyas que en enero tak 31 de marzo tuyas que en el abril tak 30 de junio bechan le u informe os winalil bis anikutak ni lumeya halachil ti abril tak junio.